libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, de expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo lo cura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca. Buenos días, buenas tardes. Aquí comenzando el programa para Radio Liberación desde la Unidad Forense Mediana Complejidad 2 del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo. A continuación, un interesante artículo le presentamos que se titula ¿Por qué el enojo es muy espiritual? Las enseñanzas espirituales que nos dicen que extingamos nuestro enojo catalogándolo como una emoción negativa o enferma o incluso no espiritual pueden transformarse en una enseñanza muy peligrosa por sí. El enojo es vida, una poderosa expresión de la fuerza vital que llena y anima a la vez que fluye a través de todas las cosas y que debe ser honrada como tal. Por supuesto, no queremos ser gobernados por nuestro enojo. No queremos que el enojo hable por nosotros, que ponga palabras en nuestra boca o controle nuestros cuerpos y nuestro comportamiento. Queremos tener espacio alrededor de él, ser capaces de usarlo conscientemente como una herramienta en el momento necesario y apropiado. Cuando tratamos de ser espirituales y suprimimos nuestro enojo, cuando lo enterramos en nuestro cuerpo y en el submundo del inconsciente, este supura desde allí haciendo estragos con nuestro sistema inmune y nuestra sensación de totalidad. Ya no tenemos enojo. El enojo ya no es más un sentimiento que viene y va. El enojo nos tiene a nosotros. Somos seres irritables ahora. El enojo habita en nuestros huesos, estamos identificados con él y nos encontramos explotando ocasionalmente con una ira incontrolable porque esa energía necesita moverse y tener una salida o moriremos por el veneno de la emoción no expresada. O tal vez nos convertimos en agresivos pasivos, acumulando resentimiento y hostilidad hacia los demás y el mundo, los vecinos, los políticos, la familia, nuestros compañeros. Existen historias de los más pacíficos e iluminados, gurús libres de toda ira y de maestros de autoayuda, explotando de rabia detrás de escena con sus estudiantes y miembros de equipo. El enojo realmente nunca se va, ya ves, solo encuentra nuevas maneras más creativas de moverse. Hay un espacio saludable y sano entre medio de la opción de enmudecer nuestro enojo o de actuarlo atacando a otros. En ese espacio del medio respiramos, sentimos nuestro enojo en nuestro cuerpo. Podemos decir, sí, estoy enojado. Honrar el sentimiento vibrante que se mueve en nosotros. Verlo como natural, sano, sagrado. No como un error o una falla nuestra, o un signo de involución o poco espiritual. Y debajo del enojo podemos quizás encontrar un corazón vulnerable, frágil y humano. Una tristeza, una desilusión, una incertidumbre. Una ternura que anhela ser vista, abrazada, bienvenida. El enojo era la protección, no un error, sino una protección. Y podemos agradecerle por servirnos para este propósito, por tratar de mantenernos a salvo, por ser el guardián del suave, carnoso, sensible y asustado corazón, por tratar de ayudarnos a obtener lo que necesitamos, por tratar de hacernos escuchar. Debajo de la persona adulta ya ves un niño inocente llamando, escúchame, mírame, ámame, protégeme, no soy un error. Sigue el rugido del enojo hacia su fuente espiritual. Enamórate de tu mayor protector. Aquí entonces vimos un interesante artículo sobre cómo el enojo es muy espiritual, enseñándonos de que lo mejor para controlar el enojo es aceptarlo, ser lo amo de nuestro enojo, de considerarlo como una protección más que como un error. Ahora viene Carlos Correa con un importante anuncio para ustedes. Bueno, vengo llegando, soy Carlos Correa de... Mira, acá está el doctor Retamal. Oh, ¿lo vio esto? ¿Ya lo leyeron? Inaugura el primer centro de salud mental privado en el Valle de Aconcagua. El centro reúne a destacados y prestigiosos profesionales ligados a la salud mental puestos al servicio de la comunidad en el Valle de Aconcagua. La semana pasada se realizó la inauguración oficial del Centro Privado de Salud Mental ubicado en Carlos Condel 170 San Felipe. A pesar de que está en funcionamiento hace un par de semanas en Marcha Blanca, la semana recién pasada se realizó la inauguración oficial de Aconcagua Salud Mental, centro privado de salud cuya misión se orienta a abrir una instancia altamente especializada para brindar prestaciones en el ámbito de salud mental, en sus más diversas especialidades. Es así como en estas dependencias que están ubicadas en Carlos Condel 170 San Felipe, los habitantes del Valle de Aconcagua podrán acceder a atenciones psiquiátricas, psicólogos, técnicos en rehabilitación, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, entre otros. Todos coordinados y enfocados a entregar una atención integral a usuarios que requieran prestaciones en salud mental. A la actividad de inauguración asistieron diversas autoridades del Valle y por supuesto el equipo de profesionales en pleno, quienes manifestaron el más alto compromiso para hacer de Aconcagua Salud Mental el centro más prestigioso y de excelencia en el Valle de la Región. Conversamos con los médicos directivos del Centro Privado de Salud Mental, los doctores Jaime Retamal Garrido y Aldo Varas Ríos, ambos médicos psiquiatras, quienes se refirieron al desafío de abrir esta instancia, relevando que la zona no contaba con un centro de esta calidad ni con esta alta concentración de profesionales en un solo lugar, lo que no solo es un hito para nuestro Valle de Aconcagua, sino que también para la región. Los facultativos destacaron también que las personas podrán recibir atenciones en materias tales como psiquiatría adulta, psiquiatría infantil, infanto-juvenil, psicología adulto, psicología infanto-juvenil, técnica en rehabilitación, terapia ocupacional y atención completa desde la especialidad del trabajo social. El Centro Aconcagua Salud Mental ya se encuentra en pleno funcionamiento y quienes necesiten atenciones pueden encontrar información amplia y detallada en su sitio web www.aconcaguasm.cl, llamando a los teléfonos 32 32 44 992, 32 S1, ahora viene otro, 32 32 44 993, y el otro es 32 32 44 994, o también enviando un mensaje al correo contacto@aconcaguasm.cl. Muy bien. Acá vemos a los doctores aquí del hospital psiquiátrico que están en el centro de Aconcagua Salud Mental. Vemos al doctor Retamar, al doctor Aldo Vara, al doctor Miranda. Y vemos a otros directivos. Ah, está muy bien esto. Los felicito por hacer esa clínica. Y que les vaya muy bien. Okay, me despido de este programa. Yo soy Francisco Javier y he disfrutado mucho hacerlo. Y como siempre, ya me he disfrutado. Lo hago con Correa. Lo hago con Oscar. Sí, para despedirme, un saludo a mi familia, un saludo para los que nos escuchan igual, y un saludo también para las redes que nos transmiten desde la red. Muchas gracias. Este ha sido el programa de hoy en Radio Liberación. Ahora los dejamos con nuestros compañeros de La Corta Estadía, mandándole un saludo a todos ellos y que felicitarlos también porque hacen un buen programa y acá le ponemos empeño. Esto lo hacemos todos los días miércoles acá con Don Luis y Don Omar, que edita los programas, y mandarle saludos a todas las radios que nos transmiten semanalmente en todo el país y por internet en ivox.cl, buscar en Radio Liberación, o también ponen en Google Radio Liberación y ahí salen los programas. Mandarle saludos a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos Maxi, Moisés, Fernando, Juan Pablo, Carla, a mi sobrino Matías y a mi sobrina Leonor, y a mi sobrino nuevo, Dayton Aarón, que cumplió como 3 meses ya. Y mandarle un saludo a todos ellos. Despedimos de este programa con mucho cariño para todos ustedes. Será hasta la próxima. Chao. Oye, pero ¿pa' qué, po? Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza.

quien ya está en un hogar protegido. Parte fue un ex usuario. Además, me acompañan la monitora Paula y la terapeuta ocupacional Paula Gómez. Auditorio, una rica parrilla para ustedes. Acompáñennos. El interés está en deporte, está en noticias nacionales, en opinión y libros. ¿Cómo estás tú, María José? ¿Y ustedes todos bien? Bien, al unísono, sí. Con tratamiento, todos bien. Ya. Bien, viendo la sala, está algo helada, pero vamos a estar hablando de un libro que nos llegó como regalo, como un saldo, pero que es de muy linda edición, es como de los años 70, cuéntanos, y ese libro llegó a las manos de María Cabrales. Hola, buenas tardes, soy María Cecilia, y el libro que tengo es 20.000 leguas de viaje submarino, escrito por Julio Verne. Bueno, yo voy a comenzar este resumen, y es así. Se creía que en el fondo del mar había una serpiente submarina de dimensiones descomunales. Un día, el 7 de junio de 1866, se publica: un navío se ha encontrado en el mar con algo enorme, un objeto fusiforme, fosforescente como una ballena. Aparece el científico Oramax, el consejo, su ayudante, y Ned Land al bordo de la fragata Abraham Lincoln. Consciente de la misión que se le había encomendado, estaban dispuestos a encontrar al cetáceo o morir en el empeño. La aventura comienza, se suben a la fragata y comienza su aventura. Navegaron muchos días sin ninguna respuesta, hasta que un día algo los chocó y Ned Land, arponero, se prepara para apuntar al cetáceo. Aronnax, el científico, cae de la fragata y Consejo lo sigue, ya que sabe que su compañero no sabe navegar, y pasan a ser náufragos juntos a Ned Land. Entonces el capitán de un submarino con el cual chocaron salva su vida. Dentro del submarino se sentían asustados, pero aparece el capitán del submarino, el capitán Nemo, en donde le muestra su amada nave. Los náufragos Anorax, Consejo y Ned Land necesitan arrancarse de esa prisión, pero el capitán les dice que estarán dentro hasta la muerte. Deciden arrancarse y junto al Nautilus, que era el submarino, encalla por las mareas bajas. Ellos deciden arrancar en un bote del Nautilio. Salieron a superficie, buscaron comida, cazaron un jabalí, pero de repente unos caníbales los siguieron. Ellos corrieron al bote, pero los caníbales los siguieron a nado. Entraron nuevamente al submarino y a los caníbales trataron de entrar al submarino, no pudieron, porque el capitán Nemo colocó corriente en las escotillas. Y así pasaron muchas cosas, pero no pudieron salir del Nautilio, ya que siguieron viviendo muchas más aventuras. Preámbulo, muchachos. Un preámbulo de este clásico de Verne del siglo XIX. ¿Ustedes saben que uno de los primeros submarinos estuvo en Chile? ¿Fue fabricado en Chile? Sí, sí. Y Flack, un ingeniero, y se puso, dado la seguridad que él tenía, a la luz de esto, se mete con el hijo. No salieron del mar. Una de las platas que estaría destinada. Mira, hay varios mecenas que quieren ubicar, pero como Valparaíso creció hacia el mar, puede que ya esté enterrado, pero se hundió en Valparaíso. Y claro, era con remos. Imagínense un submarino con remos. Y con temas de intestino de morsa para que no fuese impermeable. Y con vela adentro. Imagínate. Y claro, era con interés militar porque traía un pequeño cañón. Muy bien. Aquí en el libro hablaba que tenían hasta biblioteca dentro del submarino. ¡Guau! Imagínense. Eso es estimular la imaginación. ¿Ya? Sí. Bien. Te felicito, María Cabrales. Cuide ese libro. Así que ese aplauso, bienvenido. Bien, chiquillos. Y recuerdan, auditores, que Jessica nos hablaba de la vida social y la introducción de la danza. Bueno, ella va a profundizar y va a dar algunos detalles respecto a este libro, a este tema que está en desarrollo. ¿Cómo está, Jessica? Sí, hola, estoy bien. Qué bueno, Jessica. Gustosa de traerle a ustedes la danza. Voy a explicar un poquito la vida de Ernest Utoff, cómo llega acá a Chile. Bueno, él es alemán y llega en la compañía de Hoss. Y líder, y se queda junto a su mujer, que es Lola Vodka Rudolf Pech. Todos ellos estaban contratados por el Instituto de Extensión de Música de la Universidad de Chile, que les abre unas salas, y formaron una escuela de danza como cuerpo estable. La idea de hoy es para que ustedes sepan que la obra que lo llevó a ser conocido no solamente en Chile sino en otros países es la ópera la cantata Carmina Burana, que hoy día creo que... No, bueno, la idea de esto es llevarlos también que esta ópera ha sido utilizada en distintas cosas, como en películas Star Wars o comerciales. Uno la tiene interiorizada y no sabe que esta fue la ópera que se hizo coreografía y la que se fue famoso el Utov y famoso también Orf en otros países. Eso es simplemente. Nos visita a los Andes, y en el parque urbano sí, también la escuché. Estuvo, sí. Y estuvo sensacional, sí, ¿cierto, sí, Jessica? Sí, estuvo muy lindo. Sí. Y bueno, la obra es bien larga, chiquillos, bien larga, pero Orf comienza a jugar también. Bueno, yo esta canción tengo, yo la ubico, estoy segura, así como todos la ubicamos, pero de una película terrible, que no me puedo acordar del nombre, porque me pilló la sorpresa. No sé si alguien se acuerda de que era un niño, que era muy malo y que quería matar a su mamá, y era malo, pero malo, malo el cabrón chico. Y de fondo tenía esta música, sí. ¿Alguien se acuerda? Una muy antigua. Bueno, yo soy joven, pero no sé por qué de antigua. Sí, un niño que lo adoptaron, pero era muy malo y esta música era para eso. Entonces, exacto, eran dos perros gigantes. Sí. Bueno, ¿alguien tiene algo que más que opinar sobre esta historia? ¿No? Que yo suspenso, se quedaron todos callados, ¿eh? Se nota que sabe, gastaron algo, nada más. Gracias, Jessica. Ahora, noticias nacionales. Pregunta: ¿explota o no explota Chile? Aquí nos va a aclarar, nos va a explicar la Tamara, porque hay un volcán activo. Sí, hay un volcán activo en Nevados de Chillán, pero está en alerta naranja. Y aún así la gente va a vacacionar a Chillán. Por un ejemplo muy bien cercano, mi hermano Francisco y mi papá se fueron al sur a Chillán el fin de semana. O sea, perdón, el lunes. Y tienen que estar por allá todavía. Y yo le decía, y lo único que me decía mi papá era... ¿Qué es? Y desde que yo soy chiquitito que se pone a fumar el volcán. No pasa nada, me dice. Pero no, pero ellos van, y se fueron a Santiago y llegaron a la tarde como a las 8 y ya estaban arriba. Y no sé, la gente igual lleva niños a jugar a la nieve y todo. Y no piensan en que si se pone una erupción volcánica se van a morir. Mara. Hay protocolo y eso, hay una Seremi que lo va ¿cómo se llama? Siguiendo esto. Sí, pero yo no iría. Bueno, es que mira, Tamara, verlo de lejos. Chile es un país volcánico. Sí, y sísmico. Ah, bueno, po. Bien, pues. Sí, po, y la cosa aquí es igual, aunque sea como sea, el volcán vas a seguir ahí. Hay que, como quien dice, si quieres ir a verlo, hay que pasar el rato, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Es que un volcán es bonito en erupción porque se ve el humo desde lejos. Aunque se ve así de chiquitito, uno sabe dónde está. ¿Alguien ha visto un volcán activo? En el Valle de las Trancas, que estaba un poco antes de las termas de Chillán. Se ve la fumarola del volcán. Y mi hermano, que vive en Chillán, desde la ciudad de Chillán, se ve la fumarola del volcán. Y en la noche, él vive en el campo, se ven las cositas rojas y los rayos arriba del volcán, y es maravilloso. Aunque sea peligroso, es maravilloso. Y el Valle de las Trancas es increíble para ir de vacaciones de invierno y para poder esquiar y para poder estar ahí. Es delicioso. Bueno, eso igual es sumamente bonito lo que tú dices, ¿eh? La noche se ve como, a ver, cuando hacemos asado con carbón, una cosa así. Así, ya. Se ve, pero muy bonito, es algo muy precioso. Bueno, yo cuando fui a Isla de Pascua, subimos a la montaña, al tope del volcán y puro fuego, lava, se veía bonito, bien bueno. Fui a Isla Pascua, me gustó mucho la experiencia porque no conocía y también hay volcanes. Lento, lento, lento. y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y unos hombres de blanco me dijeron, ven. No, no, no, no, no, señor, yo no estoy loca. Yo estuve loca ayer y fue por amor. Estamos en Radio Liberación, desde el Hospital Philip Pinel, para ustedes, la Radio Liberación. Auditores, nuevamente con ustedes. Y viene una opinión de Jorge que la elaboró a la luz de un reportaje. Y tiene que ver con las sanciones, el Sename, la figura del Sename. Entonces cuéntanos, ¿qué contextualízanos? Uh-huh. Al tiro. Buenas tardes, soy Jorge. Yo soy deportista, pero vamos a hablar de un caso de niños de 13 años, cómo poder rehabilitarlos. Dice, ¿cómo rehabilitar a un niño de 13 años? Autor Sebastián Bedoya y Leiva Zapata. Control de detención por robo con violación en el Parque de los Reyes en Santiago Centro. Esa es la noticia que moviliza el interés de aquí, ¿ya? Porque está involucrado un menor de 13 años. Sí. Ahora, en el... O sea, estos niños como el Zafrada, que roban, niños que son delincuentes, que los llevan al Sename, o que puedan pensar, los puedan ayudar a no cometer delitos graves como robo con violencia o también puede llevarse robo con homicidio. Disculpa, Jorge, discúlpame. Uh-huh. ¿Te acuerdas que la otra semana estábamos hablando sobre el mismo tema de los niños que robaban o estudiaban, sobre todo eso? ¿Te acuerdas? Bueno, esto es lo mismo y está muy bonita tu noticia. Y bueno, vamos a pasar al... En opinión de Patricia Muñoz, defensora de la niñez, en el caso del niño de 13 años, se debe verificar su relación con sus padres o cuidadores para así determinar un plan de intervención específico para el plan y su familia que efectivamente permita sacarlo del círculo delictivo. Para Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos de Maipo, para rehabilitar a estos niños es necesario entender el origen de la conducta y en participar si hay causas ambientales o personales en este caso particular. Una persona de 13 o 14 años perfectamente lo que es bueno o malo, dice el parlamentario, quien advierte que este cambio no de norma debe ir aparejado de mejora en el sistema carcelario y la renovación completa del Sename. Creemos que a la vez quitamos las penas y buscamos sancionar duramente a menores infractores, hay que efectivamente castigarlo, pero ver la fórmula de que se reinserten en la sociedad en el futuro, o no que sea una puerta giratoria, añadió Coloma. Lo que tú dices acá son varios comentarios de distintas personas, es decir, hay varias opiniones donde se dice de que los menores de 13 años están conscientes de los errores que han cometido y que esto al final van al Sename, donde tampoco hay un resguardo de ellos y donde Chile no sigue un procedimiento con estos menores o a nivel familiar donde se puede hacer algo con ellos. Entonces yo creo que esto parte de la familia, de no velar por estos niños que muy chicos se ven enfrentados a problemas familiares de delincuencia. Entonces aquí el Jorge le estaba mostrando distintas opiniones de la abogada, de la Patricia, que era la defensora de la niñez, y de don, era un abogado, parece que el otro. Un diputado, claro, donde habían distintas opiniones. Entonces el Jorge lo que traía era para que ustedes también opinaran. Aquí habla Pablo Padilla. Lo que pasa es que estos niños son, después los dejan en libertad y van acumulando y acumulando. Por ejemplo, ahora hoy día dieron la noticia del rey del portonazo. Son de esos cuando golpean las puertas a los licorerías o a los bancos y sacan el dinero. Ya este rey del portonazo tenía más de 40 condenas. Empezó como a los 10 años más o menos. Y lo que ocurrió es que ahora le dieron 100 años de cárcel. Una década de cárcel. Están en el rey de los portonazos, se llama. Sí. Son muchas variables. Acá no vamos a cejar la discusión. Eso nos lleva también a los guetos, cómo incluimos y hacemos de una ciudad que sea variopinto, con todos conviviendo, no guetos donde se replican los mismos hábitos y se normalizan los patrones y se normalizan ciertos patrones que no son funcionales en lo social. Bueno, lo otro ya un muchacho de 18 años ya sabe. Hola, mi nombre es Nicole y yo tengo una Lola de 13 años y me pasa lo mismo que han comentado, que es difícil. Ella está en un proceso de que quiere mandarse sola, hacer todo lo que ella quiera, y no es así, pues. Porque y ahí tenemos que estar nosotros, pues, los papás, pues, con la mano dura nomás, o si no, ¿a dónde se va a ir? Yo fui mamá a los 14 años, no fueron conmigo así, pues. Así que por eso yo a ella le doy el ejemplo, al mío, pues, a mi ejemplo, pues. Un plano ahí de reflexión, es un desafío porque Chile no tiene como un lineamiento respecto. No lo hay. Algo que ha superado. Así es. Ya, chiquillos, avanzando, cine con Padilla, ¿ya? Esto va a ser una sorpresa. ¿Qué nos va a traer Padilla? Hola, buenas tardes, don Alexi. Habla Pablo Padilla nuevamente. Y los cines noventeros traigo yo toda la semana para ver si saben o si, por si no sabían. Aquí yo les cuento qué película existía en los años 90 con el VHS, como dice don Alexi. Se llama El joven manos de tijera. Su historia se inicia cuando una vendedora de maquillaje llamada Peck entra a una mansión con el fin de vender productos de belleza. Al adentrarse en el lugar se encuentra con Edward, un joven que fue creado a partir de un robot y no fue terminado tras la muerte de su creador, quedando con manos de tijera, conmovida por su bondad. Tras la muerte de su creador, quedando con tijera en sus manos, conmovida con su bondad e inocencia, decide llevárselo a su casa. Y ahí es donde transcurre toda la película, porque este era un niño que en vez de tener manos, tenía manos de tijera. Johnny Depp era joven ahí, habrá tenido unos 20 años. Esta película fue creada en 1990, y Johnny Depp, y después, para los que la vieron, no les cuento el final mejor, pero es como parecía la de Titanic. Yo me acuerdo de la película, era un poco, la gente estaba súper impactada por este joven y lo llevaban a la tele y todo el asunto, pero después se volcó toda la película, ¿cierto? Todo en contra, porque supuestamente después que era tan bueno, después era un niño casi que iba a matar a medio mundo. Y lo que hicieron con ella al final, lo juzgaron injustamente, ¿cierto? ¿Quién más quiere opinarse de la película? ¿Quién se acuerda? A ver. De que la única que lo consideraba una persona era la hija de la señora, porque al final sale la película, todos los que lo perseguían y lo atacaban, y la única que fue a defenderlo del bravucón que le estaba haciendo daño, al final de la película, en la casa. Sí. Pues. Bueno, al finalizar la película... No, al final no se cuenta, pues se cuenta como a que se entusiasme la gente. Ya, entonces, véanla. porque es muy buena. Es una mala película. Un buen clásico. Y eso sería lo que podría aportar yo. A mí me llamó la atención. En el mundo hay mucha gente o niños que tienen parálisis cerebral. En este caso, el reportaje que leí trata de una madre que decidió involucrarse personalmente en la rehabilitación de su hija. Al punto llegó a escribir un libro sobre el tema. Una comunidad de madres que la siguen y en las clases inclusivas para que los niños que sufren esta enfermedad también puedan disfrutar. O sea, a la luz de esta situación, la madre en causa... Ya, porque si usted propuso el tema, pues... Hay gente que tiene esta enfermedad y lo rechaza. La misma madre, también eso. Deportes con... Ahora, desde la opinión de... Ya, deportes. Ahora con la voz de las mujeres. Bien, Rebeca, Margarita, Nicole. Y y quien no es mujer, también Jorge nos va a apoyar en deportes. Cuéntanos. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Paredes. Yo elegí un reportaje de la periodista Alejandra Matus, que le hace una entrevista a Karen Araya, que dice El silencioso motor de La Roja. Ella pertenece a la selección chilena de fútbol desde el año 2016, y todos sus logros han sido por el apoyo familiar, no por el apoyo ni de la Federación de Fútbol de Chile ni ningún otro aspecto. Sin embargo, han tenido logros como ganar la Copa América de este año, la Copa América Femenina. Y esta chica cuenta que a ella siempre le gustó el fútbol. Desde que tenía 3 años que jugaba la pelota con su papá, que le llegaban regalos de Navidad y eran muñecas y lloraba porque ella quería una pelota. En el colegio jugaba la pelota en los recreos. Eso le había traído que sus compañeras de pronto la discriminaran, le dijeran sobrenombre, y fue capaz de sobreponerse a todo eso por el apoyo de sus padres. Unos padres que eran muy, muy de escasos recursos. Entonces a veces tenía que ir a los partidos con los zapatos enguinchados porque no tenían dinero para comprar zapatos nuevos. Y termina el reportaje diciendo que ella pensaba que ser futbolista profesional iba a ser como los hombres, que en algún momento ella iba a poder ayudar a su familia con los ingresos que le iba a reportar el fútbol. Sin embargo, no es así. El único aporte que les dan es para los pasajes para ir a los entrenamientos y para comprarse zapatillas. Ese es todo el aporte financiero que les dan. Y ahora se va a jugar a un club, a Brasil. Primera vez que vas a ser jugadora profesional. Y nada, yo quiero hacer una pequeña comparación, un pequeño análisis al respecto, que tiene que ver con la igualdad de género. Acá se ve absolutamente claro la diferencia que hay entre un mismo trabajo y la remuneración que recibe un hombre y una mujer. Yo creo que esa brecha tiene que terminar independiente de la profesión que sea. Y eso, un reportaje. Van a Francia 2019, al Mundial de Mujeres. Sin embargo, no reciben ni siquiera sueldo, no les pagan nada. ¿No recuerda el nombre de ella? Sí, Karen Araya. Karen Araya. Araya. Araya, sí, para tenerla presente. Y a él le pusieron la motor del... Es mediocampista. Y le pusieron la motorcito de la selección, porque ella es la que mueve. Ahí es como el mago al día y la tirada. Sí. Y sí, tira los centros para los goles y habla con sus compañeras al respecto. Así que sí, ese es mi reportaje. Es un reportaje, no es una noticia. Es un reportaje. Claro. También denunciando la desigualdades de género en un deporte. Aunque sí, va más allá, es el fútbol que concentra en otros deportes, tanto hombres o mujeres, ver la marginalidad o lo que significa que en general las personas van inyectando recursos propios para igualmente en deportes. La mayoría de los deportes, por ejemplo, los hombres basquetbolistas ganan mucho más plata que las mujeres basquetbolistas. Claro. Los hombres voleibolistas ganan mucho más plata que las mujeres voleibolistas. Algo pasa, sí. Independiente de los resultados que tengan. Exacto. Claro, hasta en el deporte se traduce esa desigualdad. Sí. Muy bien, muy bien. Eso es mi aporte del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se abre un nuevo sendero, se va la lluvia, brilla el cielo. en ese nuevo camino. Nuevos y viejos son amigos, la luna de testigo y el mar. En mi pecho la nostalgia no se irá. Me voy lejos y vienen conmigo. Me voy en la distancia, cerca estarán. Me voy lejos y vienen conmigo. Me voy en la distancia, cerca estarán. Mío, le debo un tiempo ya perdido. Me voy a recuperar la risa. Ah, me voy a quererte sin prisa. Me voy lejos. Es mi destino. Puedes revisar este y todos los programas de internet. Busca Radio Liberación en ivox.com. Tienes que ir a ivox y buscar en el buscador Radio Liberación. Ahí salen todos los programas. Continuamos. Esto es netamente otra área. Vamos. Sí, Francisco. Explícanos tú, introdúcenos tú a este tema que es novedoso para el auditorio y para acá los usuarios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Galindo y yo les voy a explicar por qué los chilenos están los clientes chilenos están prefiriendo más los autos SAP o crossover. Sus ventas aumentan aún más que otro tipo de vehículos en el mercado chileno. Los consumidores prefieren por incluir sistemas avanzados en equipamiento y innovaciones tecnológicas, y porque además incorporan los más altos estándares de comodidad, rendimiento y seguridad al viajar. Algunos elementos que los consumidores valoran y marcan la diferencia son climatizadores, vidrios sensibles a la luz y butacas calefaccionadas, asistentes de estacionamiento automático con cámara, sensor delantero y sensor trasero, pantalla touch de 9 pulgadas con GPS y tapiz de cuero. También una de las ventajas por la que es preferido por las personas es por su amplitud interior, mayor altura respecto al suelo y porque permite una visión panorámica del exterior. Sí, Francisco, mira. Francisco, cuéntanos, ¿por qué te interesó esa noticia? Bueno, porque el mercado automotriz siempre está cambiando, siempre va innovando, y lo que va innovando ahora en esta vez parece que va más enfocado a la comodidad de las personas durante el viaje que a los modelos y también el aumento de tecnología. Ya ahora llegan casi todos los autos con cámaras para estacionamiento, sensor delantero, trasero. Así es. El tema de los airbags y eso, o sea, en eso parece apunta más que nada la innovación en automotriz y ahora en la comodidad y seguridad de las personas. Mira. Bueno, eso sería mi tema. Gracias, has sido pionero en este tema. Nunca habíamos hablado del mercado de autos, de tuercas. ¿A quién le gusta el tema, las tuercas, la mecánica? Mira, varias personas y mujeres, mira. Sí. Yo más que buenas tardes, mi nombre es Pablo Padilla y lo que ocurre es que a mí me gusta donde participaba de Gabardo en la moto, que tenía un GPS y andaba por toda Arabia Saudita, después lo trajeron para acá, para Chile. Ese era bonito, me gustaba porque con el GPS ellos se perdían en el desierto y después aparecían y... Interesante, sí. Era interesante esa, de Gabardo. De Gabardo. ¿Por qué le gusta la mecánica? A mí me gustan los autos de siempre. De hecho, la primera vez que manejé hoy día, alguien le contaba, fue a los 11 años. A los 15 años iba al colegio en auto y con mis amigas nos turnábamos. Y siempre, a mis hermanos también les gustan los autos. Ellos tienen crossover y SUV y todos tienen camionetas grandes por el campo, porque todos están asociados al campo. Entonces siempre he sabido de mecánica, si mi auto queda en pana, sé qué le pasa. De hecho, ahora el auto que tengo con mi hija le pusimos el pequeño, porque es el auto más chico que hemos tenido. Pero me gusta el tema de la mecánica. O sea, yo el domingo antes de volver a San Felipe le revisé todos los niveles, el aceite, el agua. Bien, sí, todas las cosas para que el auto no falle. Sé cuántas libras de aire hay que echarle para viajar, cuando está pesado, cuando no está pesado. O sea, me gusta. Perdón, Nicole, ¿tú también? ¿No? ¿Y alguna, eso alguna propaganda? Que... Me gustan los Peugeot. ¿Los Peugeot? Los Peugeot, sí. He tenido dos. Bueno, igual yo le quería recordar aquí a mi compañera Rebeca que también se ha estacionado muy mal. y que cuando llegó acá al hospital, así, pero chocó el auto no sé cuántas veces. Eso, pero sí. Estaba enferma. Eso, como anécdota, sí. de sus autos. Bien, chiquillos. Bien, vamos a un merecido descanso. Si quieren, chiquillos, dan sus saludos, se van despidiendo. De mi mamá, de mi sobrina. Me despido de aquí de la radio, me despido de mi mamá. Bueno, adiós mamá y eso. Y que nos vemos el fin de semana, porque me voy de permiso. Yo me despido de mi familia y por sobre todo de mis hijas. Hola, Margarita habla. Yo en realidad quería contarles a los auditores que en mi tratamiento, hablando, yo estoy muy bien. Me han dado bastantes permisos para salir, tanto así, una semana intensa de vacaciones de invierno con mi pequeño de 12 años, Rodolfo, de Limache. Así que quiero agradecer este espacio, la radio, que me ayudó mucho a desarrollar otras cosas que yo no sabía, cómo opera una radio, por ejemplo, además desde un psiquiátrico. O sea, yo tenía otra opinión completamente diferente de un psiquiátrico. Entonces, yo quiero agradecer este espacio a don Alexis y a todo el personal que me ayudó, que me apoyó, pero especialmente este grupo que cada vez que venía a Maputaendo era una salida linda en bus, ya sea lluvia, sol, viento, lo que fuera, se hacía, y los temas que teníamos que desarrollar, interesantes. Así que agradecidísima de este lugar. Me voy a ir pronto, pero saludos a todos y desde mi Verde Limache los seguiré viendo. Eso. Gracias, muy Verde Limache. Bueno, mi nombre es Rebeca Paredes y quiero dejar un saludo a toda la gente de San Fernando, a toda mi familia que está allá porque se escucha la radio. Así que eso, y todos mis conocidos amigos que puedan escuchar el programa de pronto, un saludo grande para todos ellos. Hola, María Cecilia, dejo un saludo grande a todos los radioescuchos y agradecer la oportunidad de poder conversar y en profundidad de algunos temas. Doy gracias y un saludo grande para mi hija y para Chincolco. Jessica Ratti hasta el habla, me despido agradeciendo poder compartir este espacio y darle las gracias también a todas las compañeras y los compañeros que están presentes hoy. Yo que despido del tío Nastío, de toda mi, que sea, como yo no tengo familia, tengo mi pocho, yo si no me salud. Gracias. Bueno, yo quería mandar un saludo a Limache porque vino mi hermano a verme y me dijo que se estaba escuchando la radio por ahí. Y me dijo, lo hacís bien, me dijo. Tú hacís deporte, me dijo. Sí, le dije yo. Un saludo para Marquito, sus dos hijos, mi cuñada, Calera, que va en tercer lugar. Y a todos los caleranos y radio escucha que nos escuchan. Saludos para todos, adiós. Hola, soy Carlos, muy contento y muy agradecido de esta oportunidad que me están dando y nada, pues me despido y muchas gracias a todos los Radio Televidentes. Bueno, me llamo Jaya González, venía a hablar a mi sobrino, mi mamá va a venir el martes, que esté conmigo. Un saludo a mi hermano, mi sobrino, mi mamá, a toda mi familia y a toda mi gente. Bueno, y esto sería, prometo la próxima semana ser un poco más participativo, pero muchas gracias por compartir con nosotros. Libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo lo cura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal.